Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi nombre es Verónica, ¿cómo andás? Hola Verónica, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto conocerte y charlar con vos. Bien, bueno, ¿dónde andás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en tu casa? ¿Estás corriendo de un lado para el otro? En este momento estoy saliendo del Centro Cultural Ricardo Rojas, que es donde yo doy clases, y estoy caminando para venir a Corrientes. Ajá. Repetime el lugar donde estás dando clases que apenas te pude escuchar. El Centro Cultural Ricardo Rojas. Ah, bien. Bien. De la Universidad de Buenos Aires, uh-huh. Donde dicto clases de todos los otros ámbitos donde también tengo alumnos, ¿verdad? Uh-huh. Y muy feliz de estar acá y de esta entrevista también, obviamente. Bueno, bárbaro. Haces muchas cosas todo el tiempo, me parece, ¿no? Alguien como bastante hiperactivo, ¿sí? Sí, así es. Uh-huh. Con mucha energía siempre. Bien. ¿Y la energía canalizada básicamente a través del teatro? Y sí, es un género que me dedico desde muy chico, casi desde niño, y desde que empecé a jugar sobre los escenarios, cada vez con más profundidad y con más amor, ¿no? O sea, mi vida evolucionó a través del teatro, es así. Claro. Y yo no me puedo despegar de esto, quiero tampoco. Y claro, en un momento a uno le pasan cosas y después toma la decisión de que esas cosas sigan ocurriendo, ¿no? Exactamente, así es. Uh-huh. Momentos de decisión que uno tiene en la vida, y es más, a veces también la preocupación cuando vivían mis padres de que pensaban que con esta carrera, siempre ese temor que se piensa que se dedica al arte le va a ir mal económicamente, que es cierto, pero que es lo que uno ama y lo que uno aprendió y en lo que uno se educó. Claro. Está buenísimo. Y vos decías desde muy chiquito, de hecho tu nombre o tu sobrenombre, que ya es un sobrenombre que es casi tu nombre, porque creo que si te dijéramos Fabio, me parece que no sé si mucha gente sabe, pero si decimos Mosquito, todo el mundo ya sabe de quién estamos hablando, o al menos una gran cantidad de personas. Y eso surgió cuando eras muy chiquitito, y fue en el marco de del casting de una película, ¿no? Exactamente, El Chico de la Guerra, la película, y Bebe Camín, que es como mi padrino, ya que él me bautizó con este nombre, me lo puso por mis características físicas. Al observarme trabajar, una vez que fui elegido, todavía no sabía qué personaje iba a ser, y los ensayos yo no lo observaba, y me veía que era como muy parlanchín, hablaba mucho, muy rápido, y tenía un cuerpo muy chiquitito, muy flaquito, y ojos muy grandes. Entonces a él, eso lo simbolizó como con el sobrenombre de Mosquito, cariñosamente. Uh-huh. Y ahí me quedó. Y así fue que Mosquito fue creciendo como nombre, como figura artística. Uh-huh. Y acá estamos. Y has hecho de todo, porque estuviste, has hecho cine, has hecho televisión, teatro, y bueno. Mucho. Y seguís llenando las salas con la improvisación, ¿no? También, vos sos fundador y director de la Compañía de Teatro e Improvisación de la Argentina. Exactamente. Uh-huh. Y el próximo año, 2018 ya, se van a cumplir 30 años dedicado a este género de la improvisación. Género que transité y que me ha dado muchos beneficios a nivel personal. Estoy muy feliz con los alumnos, con los que uno ha tenido y con los actores improvisadores que han surgido de mis talleres y de mi propia compañía. Uh-huh. Y bueno, sí, me gusta mucho. También, obviamente, hago teatro de texto, al que he regresado hace poco tiempo y que también me encanta. La mano de Pompeyo Oliver, con el que trabajo mucho. Y lo que tiene la improvisación es que, bueno, esto, ¿no? De no saber nunca para qué lado van a salir las cosas. Eso es fantástico. Porque exactamente. No, nada, hay como muy pocas cosas que están previstas y después todo el resto es sorpresa. Es ir transformándose en la escena, ¿no? Uh-huh. Y transformando tu entorno también. Y está muy bueno cuando te vas proyectando en el escenario con este juego de improvisar con otros compañeros. Muy importante la confianza y la conexión que tenés que tener con ellos. Claro. Y el placer de jugar junto con otra persona, con la que vas construyendo la escena. Siempre nosotros como trabajamos el humor, ¿verdad? Uh-huh. Pero es fantástico cuando todo empieza a fluir de manera natural. Y vas creando la historia, vas creando el estilo que el público te pidió y sobre todo vas dando nacimiento al título y ese título, bueno, te abre un montón de puertas, ¿verdad? Claro. Los títulos que te sugiere el público. Uh-huh. Uh-huh. Sí, es fantástico improvisar. Uh-huh. ¿Y en el buen sentido de la palabra. Sí, y la pasas bien. Muy bien. Claro. Claro, y así las cosas funcionan, cuando uno las disfruta. Sí, sí. Uh-huh. Exacto, y sobre todo cuando ves que el público también lo está disfrutando. Claro. Y por eso te llenan la sala después, y entonces lo comentan con amigos. Entonces, esa hora y media de todos los sábados a la medianoche donde improvisamos, con el espectáculo que estoy actualmente, ya se cumplieron 16 años ininterrumpidos, es como una cita con un lugar de disfrute, uh-huh, de juego, libre. Uh-huh. Está muy bueno. Si alguien quiere ver lo que estás haciendo, ya sea esto o cualquier otra cosa que vos estés haciendo, ¿dónde tienen que ir? Mira, ahora estamos en el Teatro Porteño, Avenida Corrientes 1630. Bien. Pero ahora vamos a retomar en enero, porque ahora justo el sábado 2 de diciembre fue la última función. Uh-huh. Ya diciembre nos vamos despidiendo para dedicarnos a festejar, claro, un fin de año. Uh-huh. Y también estoy ensayando una obra, se llama Las Destructoras, que es comedia musical, teatro musical, cosa que nunca hice. Género que voy a debutar ahora, el próximo año, junto con Laura Mancini, Victoria Orquín, de dirección de Matías Estrafe. Estoy muy entusiasmado con este proyecto. Bien, así que nunca hiciste musical, algo no, que quedaba jamás pendiente, mirá. Sí, uh-huh, que me canté, poner en las improvisaciones. Claro. Hacemos el estilo comedia musical, pero como juego. Y es la primera vez que me convocan para cantar de una manera más profesional arriba del escenario, uh-huh, en un personaje muy divertido, muy lindo, que me toca. Son tres bailanteras, la mía es la travesti, uh-huh, muy creída, uh-huh, muy estrella, y que entra siempre en conflicto y en competencia con otra cantante de cumbias. Uh-huh. Y son todas cumbias las que se van cantando y desarrollando en el espectáculo. Mira. Además eso, género musical que tampoco frecuento, uh-huh, y que me encanta. Bien, o sea que te siguen pasando cosas que son, sí, cosas nuevas y por primera vez, y que te pueden seguir, sí, sorprendiendo. Bien, eso está muy por bueno. Como este año que me tocó estar en San Martín también por primera vez, que nunca había estado. Mira. En el Teatro San Martín, que, uh-huh, se reinauguró con esta obra de Pompeyo Diver, La Farsa de los Ausentes, uh-huh, en un personaje grotesco que amé, Doña Inés. Y este es el teatro, ¿no? Claro. Y esta es la profesión que uno tiene. Un día puede ser humor, otro puede ser tragedia, grotesco, improvisación, comedia musical, y estar preparado para eso. ¿Hay algo que te haya quedado pendiente y que te gustaría hacer? ¿O algo que hiciste, sí, y que, bueno, que no se da, qué sé yo? ¿Qué le pedirías a este 2019, por ejemplo? ¿2019? ¿Ya? Sí, 2018. Claro, pues sí. 18, claro. Que, ¡uy, me sentí! ¿Qué? Tuve un año sabático, no hicimos nada. O yo tengo el daño borrado en el cerebro, qué sé yo qué pasó ahí. Bueno, para el año que viene, ¿qué le pedimos? Para el año próximo. Esto de hacer comedia musical, espero que me salga muy bien. Sí me gustaría volver a hacer cine, porque es algo que hice de muy chico, de adolescente, pero hay un impasse que ya lleva sus años donde no he hecho, y me encantaría volver a hacer cine ahora en mi madurez. Uh-huh. Y después te diría tener buena salud para seguir subiéndome a escenarios, seguir disfrutando de este presente y de todos los presentes que vengan, y que 2018 también me traiga un novio. Ajá, bien, buenísimo. Es algo que sacrifiqué toda mi vida y que ahora que quiero vivir experiencia también. Ajá, está bien, buenísimo. Darte un tiempo para eso. Digamos, fue una elección, digamos, dedicarte como de lleno, sí, a toda tu actividad profesional, sí, y demás, y eso, sí, quedó un poquito, sí, relegado. Sí, sí. Uh-huh. Totalmente relegado quedó, uh-huh, jamás acepté ningún compromiso afectivo con alguien que podía ser una pareja. Uh-huh. No sé si fue un error o no, pero era lo que yo necesitaba hacer en ese momento. Uh-huh. Y sentía que tenía que dedicarme a mi carrera. Y ahora que estoy un poco más grande y más tranquilo, dije, bueno, sí, ¿por qué no? Claro. Bueno, una nueva transformación sería. Sí, ¿eh? Sí, exacto. Uh-huh. Pero esto en la vida real, concreto. Claro, está bien. En la ficción no tuvo muchos uh-huh, idilios ficcionados, y es divertido, pero no es lo mismo. Claro. La vida es esta, la que nos rodea acá permanentemente, que también me preocupa, ¿verdad? Este presente político, uh-huh, es muy preocupante, uh-huh, lo que está sucediendo, uh-huh, como sociedad. Y bueno, ver cómo cómo seguimos adelante también de esto. Bien. Con compromiso. Claro, exactamente. Y pensaba cómo, digamos, a través de la posibilidad que vos tenés de estar sobre un escenario, de comunicarte con la gente y demás, sí, también te permite sentar posiciones, decir tus cosas, digamos, incluso hasta manifestarte políticamente ubicado desde determinado lugar, ¿no? Sí, sí, y es algo que siempre he hecho y no me arrepiento. A veces recibo críticas como diciendo, vos sos artista, no tenés que hablar de política. ¿Y eso dónde está escrito? ¿En cuál libro? Uno es un artista, pero básicamente es un ser humano que vive la realidad todo el tiempo. Claro. Y si bien uno en el escenario funciona como disparador de ideas o un poco para que la gente se relaje, se divierta un rato, eso no quita que uno también se comprometa con lo que sucede, con el hambre de la gente, la desocupación, la violencia que está habiendo en algunos grupos sociales, como este chico que sufrió una paliza acá en Capital este fin de semana en un McDonald's, golpeado por 8 cobardes por su condición sexual. Eso, yo milité mucho para que eso dejara de existir. Fui un incrédulo porque pensé que habíamos logrado mucho avanzar, y si bien lo hicimos, veo que hay una parte de la sociedad que todavía sigue retrógrada y ajustándose a una educación que reprime, que es violenta. Y eso no lo puedo aceptar. Para mí la igualdad tiene que ser para todas las cabezas, para todas las mentes, para todos los cuerpos, y la libertad sobre todo. ¿Notás que hay algún recrudecimiento, que hay una situación en particular, tal vez más desde lo social, ¿no? Sí. Con respecto justamente a este odio, por ejemplo. Es lamentable, es lamentable. Las grietas siempre existieron, vamos a hablar claramente. Se aprovechó desde un lado del monopolio mediático para azuzarla, para incentivarla, ¿verdad? Para que bajara un gobierno, como fue el anterior. Sí. Pero históricamente, si vos vas a los libros, siempre existió la grieta. Lo que pasa es que ahora es una grieta muy profunda y llena de odio de un lado que realmente me asombra. Gente que se educó, o gente que no sé, que tiene otras prioridades en la vida, que tiene mejor calidad de existencia, que odien tanto a otras personas más humildes. Renació el racismo, la xenofobia. Y eso a veces comentado desde el gobierno también, y eso es muy preocupante. Claro. Yo creo que un presidente debería intentar unificar a la sociedad, no dividirla. Pero bueno, estamos en manos de la derecha. Y me diste pie para hablar de eso. Sí, claro, justamente. Y además es como que a veces hay determinados contextos donde hace que algunos temas sean como políticamente incorrecto abordarlos. Y aunque la gente, muchas personas lo piensen, bueno, como que no queda bien. Pero ahora parece ser como que ciertas cosas dejaron de quedar tan mal de decirlas, ¿no? Sí, Hay una, hay como una libre expresión en el sentido de el odio al otro, ¿no? O a la otra. Sí, y no hay reparo en eso, ¿eh? No se llaman a una autocensura a decir, no, esto no tengo que decirlo. Gente que está en los medios de comunicación hace años y que ahora están como muy felices de poder expresar estos puntos que hacen que la sociedad se divida más. Por ejemplo, lo que habló la vicepresidenta en almorzando, cenando con la señora longeva, casi 60 años, casi, que hace exactamente lo mismo. Y después no se dice militante, pero es una super militante de una ultraderecha recalcitrante. Lo que dijo la vicepresidenta acerca de estigmatizar a los mapuches, a la comunidad mapuche, diciéndole que son terroristas, qué sé yo, qué sé cuánto, es inadmisible desde una persona con un cargo político tan importante. Cuando el periodista Tenemos le pregunta por las armas, ella las vio, ella sabe, ella argumenta con un tartamudeo y con duda. Dice, sí, no sé. Real no lo sabe. No había armas. Pero ya hay una posición tomada independientemente de la información con la que se cuente, ¿no? Hola. No me digas que se cortó. Vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica que estábamos manteniendo con Fabio Mosquito Sancineto. una persona con una enorme trayectoria en el ámbito de la actuación, del teatro, del transformismo y demás, y estábamos hablando un poco sobre la situación de temas que están haciendo a la realidad de nuestro país. Él mencionaba estos jóvenes que fueron brutalmente agredidos. El viernes ocurrió esto, un grupo de personas en un estacionamiento de un McDonald's que allí en el barrio de Almagro, que los agredieron justamente por su construcción sexual disidente, ¿no? Y a partir de ese ejemplo estábamos conversando con Mosquito sobre todo lo que va pasando y que en realidad todo se relaciona con este mismo tema, ¿no? Que es el odio. ¿Me escuchás, Mosquito? Sí, se había cortado, sí, se cortó. Bien, aproveché a dar algún datito más sobre ese hecho que nos disparó, digamos, a hablar de todo esto que tuvo que ver con el ataque homofóbico o de homo-odio, ¿no? Porque la fobia es un poco como ese... justifica como alguna patología que no puede evitar arremeter a las trompadas contra otra persona porque sufre de alguna fobia. Y en realidad estamos indebido. Hablando de odio, ¿no? Claro. Exacto, sí. Es indebido. Yo no puedo golpear a otra persona porque no pienso igual que yo. No tiene nada que ver eso. Uh-huh. En principio tengo que escucharla, respetarla y si no estoy de acuerdo, bueno, tomar distancia. Claro. Sí, está bien, no concuerdo con lo tuyo, pero está bien, ya está. Pero llegar a los golpes, uh-huh. llegar a querer que esa persona desaparezca, por cómo piensa, o peor, celebrar la muerte de un joven de 22 años que fue baleado por la espalda, como este chico Rafael Nahuel, mapuche, en una represión, y como te decía antes, después querer convertirlo en terrorista, a un chico de 22 años. Hoy los chicos de 22 años todavía son casi adolescentes, sí. Cuando hay que protegerlos, cuidarlos, como los ancianos, hay que cuidarse, o sea, todas esas dos categorías de personas, los jóvenes y los ancianos. Que un diputado te diga que los jubilados van a cobrar menos, pero van a tener igual poder adquisitivo. Es terrible escuchar eso. Se están burlando, ¿entendés? Mm. Sí, vas a cobrar menos, pero igual el poder adquisitivo no lo vas a perder. ¿Cuál poder adquisitivo? Si ya casi no existe. Y para un jubilado con lo que recibe, mucho menos. Entonces son alarmas, son... semáforos rojos que se están prendiendo y que están muy atentos. Claro, bueno, y vos mencionabas recién y decías, activé y milité mucho para que todas estas cosas no sucedan, están ocurriendo. Hubo algunos avances importantes, interesantes, sí. Qué sé yo, no sé, la ley de matrimonio igualitario. Exacto, la ley de identidad. Uh-huh, claro, ahora, ¿crees que tenemos que estar preparados para cosas, digamos, que vayan destruyendo esos logros? ¿Cómo hacemos, desde la militancia, desde la actividad, para revertir esto? ¿Se nos corta otra vez? Qué bronca, porque está re interesante poder seguir el diálogo con Fabio Mosquito Sancineto. ¿Ahí está? ¿Ahí me escuchás? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno. Es que nos están escuchando, nos están interfiriendo. ¿Qué hacemos? Te preguntaba. ¿Cómo activamos? ¿Cómo corregimos estrategias? ¿O por dónde tendríamos mira, que ir pasando? Sí, en principio, yo no o sea, ojalá tuviese la fórmula exacta para poder decir, hay que hacer esto. Yo me manejo por la intuición ahora. Uh-huh. Obviamente estar muy unidos, obviamente no dejarse llevar por el monopolio, que si uno deja llevar por eso, pareciera que todo el mundo piensa como Clarín. Y tampoco es así. Estar más en contacto con la realidad y con el vecino, poder charlar en todos los lugares donde uno va, donde uno frecuenta. Hablar, escuchar, saber responder, no agredir a nadie, eso sí, defenderse, obviamente, protegerse, y no meterse en la boca del lobo. Esto va a decantar y va a caer con su propio peso, es así. Tuvimos una dictadura y la pudimos sacar, obviamente, fueron muchos años de dictadura. Uh-huh. Esto espero que sea menos. Claro. Tenemos que ser usar más la razón. Y no tanto el lado animal que tiene cada uno. Uh-huh. Con aquellos que sean realmente nazis, bueno, eso sí, desterrarlos de toda amistad y de todo vínculo. Uh-huh. El nazi no tiene remedio. Yo creo que la sociedad argentina, hay una parte que es fascista, sí, siempre lo fue, de derecha, y hay otra parte que es atravesada por la derecha, pero no se da cuenta que es una derecha. Repiten argumentos que piensan que está bien decirlos, hasta que se dan cuenta por su propia experiencia que cometieron un error. Bueno, esa gente tiene que volver a aprender. Si ya tuvimos un 2001 que nos enseñó a muchos, por suerte, dentro de lo lamentable que fue ese hecho, pero mucho pudimos aprender a no repetir. Bueno, hemos caído en una trampa ahora, donde los medios de comunicación, reitero, tuvieron mucho que ver en este lavado de cerebro. Bueno, hay que seguir remando, muy tranquilos, ocupar espacios, ganar siempre la calle, estar atentos, denunciar, y como te dije recién, estar unidos y atentos a no creer más en estas mentiras. Y a este gobierno ridiculizarlo, porque no queda otra. Si te vamos a tomar en serio todas las cosas que dice nuestro presidente, es un sketch humorístico escucharlo hablar. Balbucea, siempre reitera lo mismo, las mismas palabras, en distintos sentidos, pero no sale de eso. Uh-huh. Es lamentable, es una vergüenza. Bueno, tomamos ese catarsis. Sí, está buenísimo, que también es importante, porque hay que largar para algún lado todo esto, ¿no? Gracias por permitirme hablar. Sí, por favor, un placer escucharte. ¿Y ahora que estás, seguís caminando por la calle con tu celular? Ahora paré en un lugar por las dudas, para que no me interfiera. Porque para que, viste, no nos corten la comunicación. Sí, exacto. Bien, bueno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a tu casa? ¿Terminás así, sí, tipo 11 de la noche, tus días? Sí, a veces más tarde. Uh-huh. Sí, ahora regreso a casa, me abrazo a mis mascotas, mi familia perruna y gatuna. Uh-huh. Que los amo, son 5 total. 5. Sí. Uh-huh. Y los pasé un rato, miro tele y repaso lo que tengo que ensayar mañana. Bien. Y proyecto, siempre proyecto. Bien. A ver qué otra cosa puedo hacer nueva. Siempre. Preparo las muestras de mis alumnos, que son ahora durante el mes de diciembre. Y me comunico mucho, utilizo mucho las redes sociales, me gusta. Bien, bueno, mantengámonos en contacto entonces. ¿Cómo no? A través de las redes sociales, así vamos como replicando todo lo que vas haciendo, tus ideas, tus propuestas, tus criterios y todo eso. Gracias por tu amabilidad, gracias a La Pampa. Nunca viniste para acá, ¿no? Estuve dando clases en un seminario. Estuve, pero no me acuerdo en dónde estuve. Ni dónde, ni qué año, ni nada, no te acordás. Pero... año, hace como 4 años fueron. Ajá, bien. Con un grupo muy lindo me tocó. Muy bueno todo. Bien. Sí. Bueno, yo quiero conocerte un poco más. ¿Tenés ganas para seguir charlando? O... Sí, claro, ¿sí? Dale. Bueno, sí. esta apariencia andrógina tuya tiene mucho que ver con todo lo que vas logrando sobre el escenario. Sí. Es algo que siempre me abarcó de chico. Uh-huh. Era adolescente y parecía una nena, y tenía voz muy grave, que a veces la marcaba a propósito, justamente decía, para... ¿Qué querés, querida, qué sé yo, nena? Y decía, dame 100 de queso, sí, por ejemplo. Y lo sorprendía, y se quedaban, quedaban mudos. Y entonces había gente que era más respetuosa, entonces trataban de disculparse. Y yo le decía que se quedan tranquilos, que no había nada que disculparse, que estaba todo bien. Uh-huh. Y luego se reían y ahí entraba un código más de confianza en esa intimidad. Entonces esas personas, después cuando volví a esos locales, ponele, me trataban mejor, de otra manera. Me aceptaban y estaba bueno. El humor ha sido un recurso importante que has tenido, ¿no? Para el vínculo. Por ejemplo, ahí esta anécdota que contás, siendo chico, cómo la risa, el generar todo eso, permite vincularse mejor, ¿no? Sí, y creo que eso me lo transmitió mi familia. Uh-huh. Yo vengo de una familia de ascendencia italiana. No sé si son tacitos los italianos, pero al menos los que yo conocí de mi familia, que ya no están más, eran increíbles, eran ácidos, ¿eh? Uh-huh. Humor negro todo el tiempo. Uh-huh. Y ante las situaciones más tristes y más tremendas y terribles, en un momento un disparador de humor como para nivelar un poco y el sufrimiento. Uh-huh. Y yo lo aprendí eso de mi padre... de mis tíos, que era muy graciosa, era muy grotesca en mi familia. Claro, y entonces, bueno, es una herramienta aprendida y muy bien manejada. Bueno, y luego, luego aprendí que, como decís vos, bien manejado, el sufrimiento no es tan grave. Uh-huh. O sea, podés zafar inmediatamente. Eso no quiere decir que uno se desligue de ciertos momentos dramáticos. No, uno los vive... Pero sabés que de eso tenés que salir adelante. Uh-huh. no queda enganchado. Claro. Bueno, ¿recordabas esas anécdotas así de pequeño? Y sí. ¿Recordás la primera vez que te vestiste de mujer? Sí. Fue muy chico. Muy chico. Sí. Mira, mis padres trabajaban, yo quedaba solo en mi casa. Y jugaba con... En ese momento tenía una perra y una gata, que amé mucho en mi infancia. Entonces ellas para mí eran otros personajes, y me disfrazaba en casa y jugaba con ellas. Armaba series de televisión, me acuerdo. Mira. Donde cada uno era un personaje, y les ponía las voces. Entonces a veces me vestía de varón y otras veces de chica. Bien. Entonces agarraba las sábanas de la cama de mi mamá, que me las ponía en la cabeza, entonces era una gran melena. Wow. Y una camiseta de mi papá, que era como un vestidito. ¡Qué bueno! Mirá, hasta dónde llegaba la locura. Ya de chico, después recortaba, cuando aprendí a recortar figuras, recortaba de las revistas fotos de modelos o de artistas, qué sé yo, y después ponía también voces y eran otros personajes de la serie que aparecían. Claro. Así paliaba mis horas de soledad. ¿Ahí qué edad tenías? Y tenía 6, 7 años. Bien, y lo de la película y el nombre, el sobrenombre, sí. Mosquito, ¿qué edad tenías? Eso vino en el año 83, 84, y ya era adolescente. Bien. No digo la edad. No, está bien, perfecto, pero digo, fue, digamos, todo como bastante pronto que fue apareciendo, sí, esto. ¿Lo viste vos? ¿Lo vieron otras personas que vieron, digamos, la posibilidad de que todo esto tuviera también una expresión artística? Sí, eso lo vio una tía mía. Ajá. Mis padres, mi papá lo veía, pero no se atrevía. Yo también dibujaba, mi papá era dibujante, era pintor, y yo dibujaba al lado de él. En realidad eso parecía que iba a ser mi carrera inicial, el dibujo, porque me gusta muchísimo, pero lo hago para mí, en mi caso, solo. Entonces una tía vio por dónde iba a disparar y me llevó a la Bardén, el Instituto Vocacional de Arte. Ella averiguó, me inscribió y luego mi madre me acompañó y bueno, fui aceptado. La Bardén era, ¿no?, una escuela para chicos. ¿Eh? Qué genia esa tía. Sí, sí. Y mirá qué loco, porque era una tía moralmente muy muy estricta. Mira. Yo me acuerdo que me quedaba a veces en su casa para jugar con mis primos y yo le tenía cierto temor y respeto porque tenía un carácter muy bravo. Uh-huh. Pero tenía estas salidas súper cariñosas donde ella, bueno, me ofreció esto, ¿no? Vinculándome con el arte. Así que le emití a su lema. Estoy muy agradecido a ella. Bien, por lo menos permitió que en un momento donde alguno, por una cuestión de edad, digamos, es medio difícil ver qué puerta tocar, ¿no? Exacto. Ella tuvo esa posibilidad de decir, bueno, a ver, toquemos acá en esta puerta, te acompaño. Totalmente. Y después el resto lo fuiste construyendo. Claro, mismo. Pero eso me sirvió de mucho. ¿Para qué? Para ver que me encontraba con otros pares, chicos, que también tenían la misma locura, entre comillas, que yo, que no era el único, por suerte. Y ese temor que tenía de ser quien era o que iba a poder ser, que tenía miedo, porque había unas cosas en mi interior que no sabía cómo manejarlas, ahí empezaron a fluir muy normalmente, naturalmente. Uh-huh. Entonces me di cuenta que no era un enfermo, era un ser totalmente normal. Uh-huh. Y así aprendí a cuidarme también, cuidarme del afuera, del entorno, con mi sexualidad inclusive, ¿verdad? Claro. Claro. Sí, sí. ¿Y qué sentís, qué te pasa cuando ves realidades que son muchísimo más hostiles, ¿no? Gente que, bueno, nada, que es expulsado de su casa. Sí. Que la y me revela. Me revela, me vuelve solidario con esas personas. Uh-huh. Y digo, qué lástima esos padres o esos vínculos familiares que no deben entender a esos hijos, a esos hermanos, a esos primos, ¿verdad? Qué cerrados están, o qué educación cerrada han recibido esas personas. A un hijo nunca se le da la espalda, jamás, jamás. Sigue sucediendo, lamentablemente. Sí, sigue sucediendo. Por suerte se avanzó, ya la homosexualidad en los medios de comunicación, en los programas de televisión, no son motivo de burla, como era una época, ¿no? Con los estereotipos o el cliché del gay hiperamanerado, con voz finita y aguda. Yo te digo, que no exista, está también eso. Sí, pero antes era potencialmente un hecho de burla y de estigmatización. Bueno, yo siempre combatí eso. Uh-huh. Yo cuando veía esas cosas me daba mucho enojo. y obviamente digo, yo no soy como eso que están mostrando. Claro, sí, sí, como una ridiculización permanente del tema, ¿no? En ese sentido, la televisión parece como que se ha hecho eco un poco de esta de este cambio. Sí. ¿Crees que en la misma dimensión o con la misma capacidad ha tenido para con las mujeres y con sus luchas? Porque no. Ah, ¿viste? No, uh-huh. No. Y es lo que falta todavía. Claro. No, todavía es todo el patrimonio es muy machista aún. Uh-huh. Esta sociedad es muy patriarcal. Si bien ha habido un avance fenomenal en cuanto a las mujeres, lo que han hecho este año fue asombroso y fue buenísimo. La convocatoria de una menos. Uh-huh. Uh-huh. Lástima que nace siempre de hechos dramáticos y trágicos, ¿verdad? Uh-huh. Pero las apoyo totalmente. Por suerte yo sí me vinculé en el mundo artístico, con mujeres, incluso mi madre, también la tomo como ejemplo, fue una mujer muy valiente, muy fuerte, muy combativa. Uh-huh. Mi madre era una madre a los 19 años ya madre soltera, huérfana, de una provincia, Salta, donde las tenía todas en contra, claro. Todas, donde no la mandaban a estudiar porque era mujer, entonces tenía que, uh-huh. que ser sirvienta, y ella se rebeló y con su hijo se vino a la capital y la luchó sola, hasta que conocí a mi padre. Uh-huh. Y mi padre se enamoró, la amó, la aceptó tal cual era, ¿con quién? Uh-huh. Con mi hermano, lo adoptó, le brindó su apellido, y ella siempre le dijo, eso me lo contó mi papá, ella le dijo, nunca me levante la mano ni me falte ese respeto, porque la primera vez que ocurra eso, me voy con mi hijo y no me ves nunca más. Uh-huh. Se lo advirtió. Claro, las cosas claras de entrada. Sí, uh-huh. Y mi viejo también fue un ser extraordinario, lo aceptó, mira, me emociono. Uh-huh. Y así tuvieron un vínculo de muchos años juntos. Y así nacieron dos hijos, mi hermano que tampoco está, un gran militante también, con ideas socialistas, comunistas, que para esa época, estoy hablando de los 60, los 70, mi hermano es mayor que yo, uh-huh. mucho, me enseñó la militancia, me enseñó también esa valentía. Tuve una familia, unos padres, un hermano maravilloso. Uh-huh. Bien, qué lindo, qué bueno que los puedas recordar así, ¿no? Con mucho afecto y seguramente sí. Con un montón de anécdotas bonitas, ¿no? Sí, y ahí me hacen mucha falta, pero uh-huh. bueno, es así. Bueno, pero están. Sí, por supuesto. Están porque han dejado en vos cosas muy fuertes y muy, muy profundas, sí. ¿No? Todo sí, claro. Lo que, en todo lo que sos vos está la presencia de todos estos seres que vas mencionando. Totalmente, sí. Y aprendí mucho también de las mujeres de mi familia, uh-huh. hablando del tema. Tuve una tía, abuela, se llamaba tía Dora, que fue la última hija mujer de 11 hermanos, de una familia muy prolífica. Uh-huh. Y en esa época, ¿qué pasaba con las hijas mujeres? Sobre todo las menores, se las volvía solteras para que cumplieran con el mandato de cuidar a los padres ya ancianos. Uh-huh. Y ella le tocó esa tarea. Pero también se reveló, apenas fallecieron sus padres, se mandó a mudar, hizo su vida. Uh-huh. Yo la conocí de chico, pero ya para mí era un mito ella. Cuando uh-huh. la pude conocer, me encantó, pero una mujer de una edad pronunciada, que le gustaba pintarse, uh-huh. Había sido muy bella y había quedado soltera, pero no por eso había vivido su vida. Y era peronista en una familia de radicales y era de Boca en una familia de hincha de River. Combativa. Total, fumaba más no poder. Era bárbara, era extraordinaria. Se pintaba las uñas de un rojo punzón extraordinario también. Era bárbara, me encantaba esa tía. Y viste esas cosas como nos pegan muy fuerte sí. cuando somos chicos y sí, la verdad total. Que nos acompañan para siempre, ¿no? Mira, yo ahora estoy pensando que creo sí. que a veces que me maquillo para los personajes sí. femeninos, la uso en tía Dora como referente. Bien. O ella era, su maquillaje a veces era excesivo, uh-huh. Pero no por eso atractivo. Claro. Me acuerdo cuando fumaba en el cigarrillo dejaba la... Lo convertía en rojo, claro, el cigarrillo. Filtros rojos, colorados. Sí, sí, sí, sí, uh-huh. sí, sí. Y Mosquito, por ejemplo, te maquillás sobre el escenario, pero sí. También en la vida diaria, sí. por ejemplo, te bajás del escenario, sí. te sacás todo, qué sé yo, o digamos... No, No, a veces me quedo en el claro. puesto y me voy a cenar. Es lo que yo, es lo que me imaginaba, digamos, como sí. esta cuestión, viste, binaria tan así marcada, no. desaparecen todos los bordes y todo eso. Total. Y es más, a veces cuando voy a hacer las compras, solo pensé a mi perro, me maquillo un poquito también para, claro. para estar bonito para la gente. Uh-huh. Y para mí, claro. porque me gusta. Sí, sí, para sentirte bien. Sí. Bien. No tanto como en el teatro, pero sí. Sí, pues en el teatro hay que maquillarse muchísimo para que se pueda claro, ver, ¿no? Desde el último espectador más. Que esté allá, que... Claro. Que, claro, sí, es otra cosa. Bueno. Estoy muy feliz esta conversación. Qué bueno. Sí, porque me hiciste recordar muchas cosas que no están olvidadas, pero que están adentro. Uh-huh. Y me... creaste un vínculo de confianza que te las pude contar. Qué lindo. Muchísimas gracias, porque para mí, bueno, la audiencia lo recibe, pero es un gran gracias. Regalo. Viste que cuando uno se abre a contar las cosas de uno, sí. uno está entregando sí. lo que piensa, lo que le pasó, sus recuerdos, sus emociones, sí. y es como un tesoro que hay total. Que saberlo recibir, ¿no? Claro, así que... aparte vengo de un fin de semana muy emotivo, porque el sábado he cumplí años, uh-huh. y... siempre celebro mis fiestas organizando un gran varieté, un gran baile, donde yo celebro a mis amigos. O sea, es el homenaje que yo le hago a mis amigos. Uh-huh. Y este sábado hubo un montón de gente que vino. Ay, qué bueno. Y fue muy lindo todo, muy lindo. Uh-huh. Todo. Y mucha gente que está resistiendo también a este uh-huh. presente. Uh-huh. Eso es como una unión de almas que se resisten a caer en manos ajenas. Sí, o no aceptar la realidad así como, bueno, esto es lo que nos toca y nos vamos sí, a enfrentar el daño, uh-huh. ¿no? Que nos quieren imponer. Claro. Nos quieren imponer daño, eso está clarísimo. Uh-huh. El que no lo entendió todavía, bueno, lo va a entender en los próximos meses, pero nos quieren destruir como sociedad otra vez. Es así. Bueno, habrá que hacerle frente. Este, sí. Bueno, ¿hay algún tema sobre el que te hubiera gustado hablar? Esto se los pregunto siempre, porque por ahí a uno no se le ocurre algo y dice, pucha, qué lástima esta chica, no me preguntó tal cosa. No sé. Bien, no. Bien. A veces bueno. lo que me preocupa es la falta de laburo para los actores y actrices de nuestro país. Siempre la postergación. En el ¿verdad? Caso tuyo, te has manejado mucho de manera autónoma, ¿no? Has generado sí. tus propios proyectos, sí, tus propias sí. cosas. Sí, uh-huh. porque me la voy a venir y dije, si voy claro. a depender de una llamada de teléfono, ahora estaría, me habría suicidado. Uh-huh. Si no me llaman, armo yo. Claro. Produzco yo mismo. Uh-huh. Bueno, pero la construcción propia también es una... Sí, bueno, claro, muchísimo, pero digo, es como que a muchas personas me parece que les resulta bastante complicado. Y bueno, sí, a uno sí, sí, sí, a los más, sí, no sé, no quiero ofender a nadie. No, seguro, yo tampoco con lo que estoy diciendo, pero digo, no, como no. que a veces hay como... Y el más careta sí, le resulta, hay actores, por ejemplo, que los invito a improvisar y dicen, ay, no, miedo. Y me causa gracia que te digan eso, loco. A mí cuando me llaman al proyecto donde tengo que tomar la letra y no me dejan improvisar, no digo, tengo miedo, voy y lo hago. Y ya está, es mi profesión, es mi naturaleza, tengo uh-huh. que hacerlo. Uh-huh. Pero viste, hay gente que es así, temerosa. Claro, claro. Bueno, hay que animarse Hollywood. A construir cosas propias, ¿no? Ese sería... Exacto, bien. Todo el tiempo. Vos sí. trabajás en todo lo que haces acompañado también de un grupo de personas que laburan sí. de la misma manera que vos, ¿no? Por ejemplo, en esto sí. de las improvisaciones. Sí, son tengo mi equipo. Compañía, uh-huh. sí. los entreno, salen de mis talleres. Y hay mucho entrenamiento y yo creo que el artista tiene que hacerse todo el tiempo uno ha volanteado, uno ha trabajado en lugares inhóspitos, uno ha laburado en lugares maravillosos, me he cambiado en baños, me he cambiado en camarines lujosos, uh-huh. pero todo eso es aprendizaje todo el tiempo. Claro. Y no me tiene que ni sorprender ni horrorizar, es así, es la vida del artista. Hoy me toca cambiarme acá en este lugar chiquitito, lo hago, total. Es parte del asunto. Claro. No tengo esas veleidades y esas exigencias que no van al caso, pues ser consciente de qué lugar de la tierra estoy habitando. Si bien me gustaría más, obviamente, siempre ganar más comodidad en el laburo, más tranquilidad, pero eso es porque para eso se necesita activar una cultura que te lleve a eso. Uh-huh. O una industria cultural que te lleve a eso. Y ¿qué sucedió en nuestro país? Cuando eso estaba empezando a florecer y a crecer, uh-huh. es interrumpido. Uh-huh. Y es pues hablo de las postergaciones, donde siempre todo se reduce a los mismos nombres, a las mismas personas, y hay pocas oportunidades y eso no es justo. Hay muchos actores muy buenos. Tenemos muchos. Muchos, son buenísimos. Y decías, de todas las provincias. Está faltando el trabajo, sobre todo en la televisión, para las actores, las actrices, claro, no hay nada. Hay muy poco. ¿Y las contrataciones por dónde pasan? ¿Por el teatro? Un poco menos, por el cine. Teatro sería teatro, cine y en el último lugar la tele. Sí. En la tele, si tenés un representante que te maneje muy bien, puedes llegar a entrar. Yo ahora, por suerte, hubo un representante que me aceptó y bueno, estoy contento. Vamos a ver qué logramos juntos. Claro. Pero a veces yo voy mucho al teatro a ver a mis compañeros trabajar en lo que hacen, lo que proponen, y hay actores que son excelentes. Si tuviésemos otro nivel social, digo, o un país que realmente se proyecte en algo más industrial, en algo más progresista, esa gente estaría trabajando muy bien y ganando lo que merecen. Estamos pendientes siempre de otras cosas. Vemos cómo florecen otras culturas y vemos cómo la nuestra decrece. Y eso se llama cipayismo. Algunos les encanta todo lo que viene de Estados Unidos y Europa. No te digo que son muy buenos, yo también las veo. Sí. Digo, loco, pero si hay tanto trabajo para la afuera, ¿por qué no nos revelamos y construimos lo nuestro también? Yo sé más de cultura anglosajona por la serie que de cultura nacional, ¿entendés? Claro. Sí. Por ejemplo, leyendas de La Pampa, o de Corrientes, de Misiones, del norte, de nuestro norte, hechos o historias que ocurran en nuestro país. No, si no ocurren en Ciudad de Buenos Aires, no ocurren en otra parte. Claro. Y eso no es federalismo. Mienten esto cuando dicen que es un gobierno federal. Todavía nos cuesta mucho ser federales. Bueno, hay 5 seres vivos que te están esperando y que me van a odiar cuando sepan que soy yo la que te está reteniendo. No, está bien. Bueno, ¿cómo se llaman esos seres? Mira, te cuento. Las gatas se llaman Amada Luna y Divina Vida. Son dos hermanitas. Pará, pero ¿cómo las llamás? Amada Luna. ¿Cómo era? Amada Luna y Divina Vida. Pero qué nombres. Amada Luna, Divina Vida, y ellas aparecen. ¡Qué divino! Y son hermosas. Son dos hermanitas que adopté de la calle. Bien. Luego tenemos a Roque Montalbán, que es el perro más anciano ahora. Roque. Después tenemos a Bonita Angelita, que es la perra más cachorra, que cumplió un año hace poco. Y luego tenemos a Valentino Tino, que es un perrito que yo cuidé de dos hermanos ancianos que no lo podían tener en su casa, los habían desalojado, acá en el barrio Almagro. Nosotros los ayudamos mucho a ellos, y al perrito nosotros están en un hotel, y dije, bueno, se los tengo yo. Ahora esas dos personas no están más en esta tierra, y bueno, y me lo quedé, seguido, y lo amo mucho también. Se adaptó muy bien, Valentino. Qué a nuestra bien. Vida. Y tuve a otra perra que falleció hace muy poco, se llamaba Bella India, que fue mi perra adorada, una collie que amé muchísimo. Y eso es mi mundo. Bueno, hermosísimos los nombres. Se nota que hay mucho amor de tu parte para ellos. Hay humor y hay amor. Hay las dos cosas. Sí, total. Bueno, te mandamos acá un abrazo muy grande. Estas tres que hacemos del programa, Nina, Leticia. Leticia, ¿la conoces? Sí, productora que tengo, ¿no? Tengo una productora divina. Que así cualquiera hace un programa de radio, claro. Muy buena, claro que sí. Sí, Verónica, te agradezco mucho esta oportunidad que me has brindado, que me han brindado en tu radio. Espero que no haya aburrido a los oyentes. No. Hay un montón de gente que nos está escuchando y que están disfrutando de la entrevista. Y aceptemos que la vida es un don que tenemos para ejercer lo mejor de nosotros. Y ganar terrenos de buena manera. Jugarse y pensar siempre en el otro también es parte de esta vida. Así que ojalá que nuestra sociedad repiense hacia qué destino quiere ir y ponga un freno a la hostilidad. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Que te llegue todo nuestro cariño. Un beso enorme a ustedes. Gracias. Chao. Hasta siempre. Chao.